Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más y no es un día cualquiera. Hoy el Fútbol Club Barcelona jugará en el Estadio Martínez Valero frente al Elche Club de Fútbol, aunque por desgracia no es un partido que tenga precisamente mucho interés, aliciente o morbo. Eso será el 24 de este mes. El empacho Barça tendrá su partido más álgido la semana que viene, sábado 24 de enero a las 6 de la tarde, de nuevo en el Martínez Valero, que va a albergar tres partidos consecutivos del conjunto ilicitano. A saber, esta noche, un partido por desgracia intrascendente por el partido de la ida. El domingo, partido fundamental para el Elche en la lucha por la permanencia, Elche-Levante, a las 9 de la noche. Y el sábado que viene, de nuevo, el Barça será el visitante y con tres puntos en juego importantísimos para unos y para otros. Recordamos que el último partido de Liga acabó con empate a cero, que fue una fiesta para el Elche porque supuso la permanencia, y sin embargo fue una desgracia para el Barça porque perdió media Liga. Si aquí hubiera ganado, se hubiera proclamado campeón de Liga, y sin embargo perdió la Liga en el último partido. Era un Barça con muy poca fe, pero que tuvo aquí la posibilidad de ganar la Liga. Veremos lo que pasa en ese partido de Liga, pero antes dos encuentros, como digo, el de esta noche a las 10. Desde las 9 y media, aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Luis Enrique deja a sus estrellas en Barcelona para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa. No han viajado 10 titulares. Messi, Neymar, Luis Suárez, Iniesta y compañía se quedaron en casa. Esto es lo que conlleva el formato actual de la Copa del Rey, que es un auténtico desastre promovido por la Federación Española de Fútbol, que se juegue a doble partido y además el no poder cambiar partidos. Es decir, ya que se juega doble partido, al menos para que no pase lo de hoy, para no destrozar una taquilla y un partido bonito, que el de ida se hubiera jugado aquí en el estadio. Porque ahora, a ver, ¿qué caja haces esta noche y qué aliciente deportivo hay? Los dos entrenadores apostarán por jugadores no habituales y canteranos, lo que hace una Copa del Rey completamente depravada. Si para Escrivá la eliminatoria está imposible con el 5-0 del partido de ida, para Luis Enrique es puro trámite. Por cierto, buena noticia para los jugadores y cuerpo técnico: las transferencias de dinero han llegado a mediodía. La plantilla y el cuerpo técnico han cobrado los meses de noviembre y diciembre. Según el club, la prima de permanencia se ingresará en breve. Los empleados a los que se les debe diciembre están a la espera del ingreso de sus nóminas. El club, que sigue esperando poder disponer de un préstamo, no ha aclarado de dónde proviene este dinero. Pero bueno, lo importante es que al final haya llegado. Repasaremos los datos que nos deja este partido de Copa intrascendente por el 5-0, y viendo lo que trae Luis Enrique, evidentemente tiene muy claro que el partido de hoy es un entrenamiento de calidad, de puro trámite. De todas formas, viendo lo que trae, es decir, lo que no trae, pues alguien podría pensar: hombre, pues a ver si el míster pone al equipo de ganar y les damos un susto. Bueno, es que aún con los reservas del Barça y algún canterano del filial de segunda división, pues es que es muy difícil que les puedas hacer un 5-0. No un 5-0, necesitas un 6-0. Si es que necesitas 6. Porque en cuanto te marquen uno, pues ya necesitas la friolera de 7. Casi nada. Bueno, pues vamos a hablar de ese partido. La última visita del Barça en partido oficial se produjo en la penúltima jornada de la temporada pasada, con el empate a cero. Gracias a ese punto, los franjiverdes sellaron la permanencia matemática en primera y el Barça no pudo celebrar el título de Liga. Y siete días después tampoco, porque se lo quitó el Atlético de Madrid con ese gol de Godín. El Elche, por cierto, no ha conseguido marcarle al Barça en las últimas tres visitas oficiales, todas en Liga del conjunto azulgrana. 0-0 en la 84-85, aquí en el Martínez Valero, 0-3 en la 88-89 y 0-0 la pasada campaña 2013-2014. Tampoco le marcó en el amistoso del año 2003, que acabó con 0-0, o sea que, pues a ver si esta noche por lo menos el Elche, como decía Escrivá, hace un buen partido, lava su imagen, no se lesiona a nadie y, bueno, pues es capaz de ganarle al FC Barcelona, aunque no tenga demasiada trascendencia. Y alguien dirá, alguien muy, muy, muy optimista dirá, ¿y por qué no? Posibilidades hay. Sí, matemáticas sí. Si le gana 6-0 o 7-1 u 8-2, siempre con 6 goles de diferencia, estás en cuartos de final. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Acuérdate del 11 o 12 a Malta, ¿no? Sí. Todo es posible. Porque España, creo que fue el año 82... se jugaba pues todo para clasificarse para el Mundial y en París, si no recuerdo mal, le metió un 12 a Malta. Pero claro, es que Malta no es el Barcelona. Esa es la única pequeña diferencia, ni el Elche en la selección española. Ya, pero el Barça viene sin sus estrellas y eso habría que aprovecharlo. Y respecto a esto, pues gira en torno a esto nuestra pregunta. ¿Quieres llevarte una entrada doble para el partido de esta noche? También sorteamos otra entrada doble para el partido del fin de semana, Elche-Levante. Todo esto pues contestando a una pregunta a través de las redes sociales. ¿Qué te parece que el Barça haya viajado a Elche sin sus estrellas? Participa a través de Teleelch y arroba Teleelch, Twitter y Facebook. Y entre todos los que comentéis a través de estas redes sociales, sortearemos al final del programa una entrada doble para el Elche-Barcelona de esta noche y otra entrada doble para el Elche-Levante del fin de semana. Por cierto, si esto lo estás escuchando en la redifusión de 2 y 4 a 3, no participes. No tiene mucho sentido. Esto es para el programa en directo que hacemos en este instante. Bueno, pues ya sabéis, al final del programa habrá dos ganadores o ganadoras, o uno y una, para esas dos dobles entradas. Elche-Barça, tenéis de tiempo para recogerlo esta tarde a partir de las 4 y media y hasta las 7 y media que tenemos abiertas honorario de oficina, y luego mañana todo el día, además de esta tarde, para el ganador o ganadora de esa entrada doble para el Elche-Levante. De todas formas, en el remate, también con Eloy Lizarán, sortearán. Ayer sortearon varias del Barça y esta tarde sortearán del Elche-Levante, que ese sí es el partido. Vamos a hacer una pausita y entramos ya con protagonistas. Prueba otro trabajo, prueba otro hobby, prueba otra ciudad, prueba otro clima, prueba otro deporte, prueba otro look, prueba otra música, prueba otro coche. Si conoces el camino, prueba uno nuevo. Nuevo Seat León Experience 4Drive. Ven a conocerlo a tu concesionario. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Rebajas en Excep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Excep, las mejores rebajas de la historia. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1999. 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. El mejor calor para este invierno en Ferretería La Llave con estufas de pellet. La calidez y tradición del fuego con la tecnología del siglo XXI. Gran variedad de modelos, con sistema de programación inteligente, sistema de calor instantáneo. El pellet es el biocombustible natural más económico y menos contaminante del momento, para cualquier vivienda o chalet. Personal altamente cualificado para su instalación. Presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com. Cuidado con los suecos, que vienen a por todas. Volvo llega a Elche con uno de sus más avanzados concesionarios. Visita Ankara Motor y descubre un montón de motivos que te conquistarán. Toda la gama Volvo, el diseño más innovador, la tecnología más puntera y el servicio más completo. Ankara Motor, calle Sor José Alcorta 35, Elche y carretera Ocaña número 4042, Alicante. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Tele-Elche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, esta noche Barça-Elche, Elche-Barça para ser más exactos. ¿Qué equipos van a poner unos y otros? Pues vamos a intentar descubrir qué equipos va a poner el Elche y va a poner el Barça, teniendo en cuenta pues que el Barça ha venido, bueno, recordemos, ya estará en el Hotel Huerto del Cura porque llegaban al filo de la una y cuarto, o estarán llegando. Luis Enrique ha dejado a sus estrellas en Barcelona para este partido de vuelta de Copa del Rey. Recordamos que no han viajado ni Messi, Neymar, Luis Suárez, Iniesta, Busquets, Mascherano, Dani Alves, Xavi, Jordi Alba y el guardameta Bravo. Es decir, todo el once titular se ha quedado en casa. ¿Y qué equipo va a poner esta noche? Bueno, pues recordamos que hasta cuatro jugadores del filial pueden jugar. El equipo que va a poner esta noche, Masip en portería, en defensa Bartra, en principio podría ser con Mathieu en pareja, como pareja de centrales, Adriano lateral izquierdo, Montoya lateral derecho, si juega con un 1-4-3-3 estaría en el centro del campo Rafinha junto a Sergi Roberto, la otra posibilidad podría ser Hajlovic o Rakitic, porque de los, digamos, importantes, de los con nombre, han viajado Piqué, Rakitic y Pedro, digamos de los más conocidos, ¿no? En el centro estarían Sergi Roberto, Rafinha y Rakitic o Hajlovic, y arriba Pedro, seguramente Munir, y es probable que juegue Adama, pero bueno, es complicado acertar al 100%. Tampoco es que sea muy sencillo en el Elche Club de Fútbol, teniendo en cuenta que también va a reservar el técnico blanquiverde, pues a los hombres más importantes de cara al partido frente al Levante. Jonatas, Víctor, Titon, Enzo, Rocco, yo creo que todos van a descansar. Veremos si pasa Licho Adrián. ¿Qué equipo va a poner? Manu Herrera. Ahí tendremos un motivo para estar pendientes de su evolución. Si ya tiene la alta médica, pues lo normal es que juegue para ir cogiendo ya minutos e ir rodándose. Manu Herrera, después de aquella lesión que sufrió en su debut esta temporada en el Bernabéu, chocó contra la bestia parda, contra Cristiano Ronaldo, y se lesionó en el hombro. Aguantó 4 o 5 partidos, pero al final decidieron parar y el jugador pues lleva ya 3 meses en el dique seco. Manu Herrera hoy estará en el once titular. En principio, en defensa, lo normal es que juegue Lombán, porque aunque es un fijo, como no va a poder estar por sanción el domingo frente al Levante, lo normal es que juegue hoy, junto a Pellegrin, y el técnico pues reserve a Enzo Rocco, que jugaría con Pellegrin, pero a Pellegrin sí que le hace falta rodarse más. Lateral izquierdo, Edu Albacar. El lateral derecho, presumiblemente el jugador del filial, Peral. En el doble pivote, José Ángel, si está bien, tendrá su oportunidad, junto a Pasalic o Adrián. En la media punta estarían, pues yo creo que Aarón repetiría para ir cogiendo ritmo, Coro. Si quiere darle algo de solidez a esa media punta sería Faisal, que es un hombre físicamente fuerte, o si quiere reservarlo, pues Fragapane podría tener su oportunidad, o Álvaro, aunque Álvaro pues últimamente no está contando ni en las convocatorias, y arriba Cristian Herrera. O sea, yo creo que sería el equipo con más posibilidades, aunque conociendo a Fran Escribá seguro que vamos a tener alguna novedad dentro de tantas novedades. Os preguntamos por lo que os parece el hecho de que Luis Enrique, el técnico del Barcelona, haya reservado a todas sus estrellas y todo el once titular se haya quedado en Barcelona. No hayan viajado los Messi, Neymar, Luis Suárez, Iniesta, Xavi, Jordi Alba, etcétera. Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Y recordamos que todos los que vais a participar estáis participando, aunque no os leamos porque no va a dar tiempo. A las dos, vamos a decir, dos ganadores, entrada doble para el partido esta noche, Elche-Barça, que se pueden recoger desde las 4:30 hasta las 7:30, y también en ese horario y mañana todo el día se pueden recoger la otra que vamos a regalar, entrada doble para el Elche-Levante del domingo. ¿Qué dicen los oyentes? Fernando Esteve dice que Luis Enrique sabe que le sobra, que está ganadísimo el partido de hoy. Malkin Ley dice que me parece muy bien, es lógico, Escribá debería hacer lo mismo y poner a todos los jugadores del ilicitano que pueda. Ana López, que es normal, yo tampoco pondría a correr y que se jueguen y se expongan a una sobrecarga o a una lesión. Fran Sánchez, el Barça mira lo mejor para ellos, el Elche en caso contrario haría lo mismo. El problema es que la competición que está pensada para que a la final lleguen los grandes, o sea, la pasta, es lo que mueve a la federación, nos dicen. Y un apunte a JCE, dice Paco, el 12-1 de España fue en el Villamarín, no en París. Y por Perdón, otra parte... tiene razón, estaba yo, claro, no, era la clasificación para... No sé si era el Mundial, la Eurocopa. Yo sé que vi aquel partido como pues, era jovencito y con la emoción de cada gol ya no recuerdo dónde se jugó. Fue en el Villamarín, pero era clave para la clasificación de, creo que era la Eurocopa, no el Mundial. Por otra parte, en cuanto a la pregunta, dice que es normal que ellos juegan, ya que ellos juegan más partidos y viene la Champions en breve. Por último, Cristina Martínez, me parece bien, pero para los aficionados no, porque deseamos ver un partido de fútbol bueno y con las estrellas. Sí, hombre, alguien podría entender que es una falta de respeto al Elche Club de Fútbol, y además con razón, que ya dan el partido por ganado, pues sí, dan el partido por ganado y dan la clasificación por conseguida. ¿Que se puede entender una falta de respeto? Hombre, para la ciudad de Elche y para la afición de Elche sí, pero hay que entender al entrenador. Con tantas competiciones, pues da por evita un viaje de ida y vuelta, aunque son cómodos en avión y tal. Les evita roces, patadas, acumulación de minutos. Yo entiendo al entrenador, pero también entiendo perfectamente al que entiende muchos aficionados que puedan entender que es una falta de respeto al club y a la ciudad y a la afición de Elche. De todas formas, el calendario ha sido caprichoso y lo que vamos a tener es un Elche-Barça nada depravado, nada desvirtuado el sábado de la semana que viene. Ese sí va a ser un partidazo, partido en el que recordamos, ahí sí, los puntos de la Liga son claves para ambas escuadras. El Barça para no desengancharse de la lucha por el título con el Real Madrid, tras ganarle al Atlético de Madrid, y el Elche para intentar, todo lo que sume ahí será buenísimo, para intentar seguir enganchado a la vida de la permanencia. Recordamos que en el partido de esta noche los abonados no pagan, y menos mal, porque si no, no sé si íbamos a estar solo los compañeros de los medios de comunicación. En ese sentido, acertó el Consejo de Administración en esa medida, sin duda. Y el del próximo sábado, todo parece indicar, desde hace ya muchos meses, que ese partido, junto con la visita del Real Madrid, será jornada económica y los abonados pasarán por taquilla. Bueno, estaba mirando por aquí los datos que me ha dejado David Marín. Estaba viendo el último gol que el Elche Club de Fútbol le hizo en casa al Barça, lo hizo Félix Palomares en enero de 1978. Es cierto que no hemos jugado muy habitualmente con ellos, pero todas las veces que hemos jugado últimamente no ha habido manera. Bueno, pues contando los partidos en el Camp Nou, el Elche lleva 8 partidos oficiales sin marcar al Barça, y los dos de la 14-15, uno en Liga y otro en Copa, que tampoco ha marcado. O sea que marcar esta noche ya sería una hazaña, viendo las estadísticas y los números. La última victoria del Elche en partido oficial contra el Barcelona fue hace 40 años. Temporada 74-75, un 22 de diciembre del año 74, ya se han cumplido más de 40 años, cuando se impuso por 1-0 en Altavix, gol de Melenchón. Ha habido dos enfrentamientos en Copa del Rey contra el Barça. Fueron enfrentamientos de la Copa del Generalísimo, no Copa del Rey. Porque Copa del Rey fue a partir de que murió el Generalísimo Franco en el 75, y a partir del 76 ya fue Copa del Rey. Los octavos de final de la temporada 62-63, en la ida se impuso el conjunto franjiverde por 4-1, pero en la vuelta los azulgranas le devolvieron el resultado. El partido de desempate se jugó en el Bernabéu y el Barça ganó por 2-1. Ese 4-1 de la ida es la mayor goleada que el Elche ha conseguido endosarle al Barça en la historia. Esto fue hace más de 50 años, en la temporada 62-63. Y la otra vez que se enfrentaron, también Copa del Generalísimo, actualmente Copa del Rey, cuartos de final de la temporada 65-66, hace casi 50 años, el Barça ganó los dos partidos por 1-0 y 0-2. Por tanto, son los datos estadísticos de los dos enfrentamientos que el Elche ha tenido en Copa contra el Fútbol Club Barcelona. Vamos a escuchar a Luis Enrique, la rueda de prensa, hablando de ese partido, del encuentro que va a disputar esta noche contra el conjunto ilicitano, tras haber ganado al Atlético de Madrid. La mente, no demasiado, pero sí está puesta en el partido de esta noche. Luis Enrique. Pues se plantea de la misma manera, porque es cierto que después de partidos en los que hay mucha tensión y el rival es un rival muy atractivo, aparece la vuelta de Copa y después de haber hecho un gran primer partido, pues sí que es cierto que condiciona, pero lo hemos planteado de la misma manera que siempre, preparando en qué cosas le podemos hacer daño al rival y sabiendo que tenemos que ir a por la victoria. Ese es nuestro objetivo en este próximo partido de Copa del Rey. El reto es, creo que a lo largo de la temporada hemos estado bastante jornadas haciendo, si no recuerdo mal, 8 o 9 victorias seguidas. El reto es seguir ganando. Ganar y seguir pasando eliminatorias y ganar partidos y puntos. Siempre nos hemos referido que necesitamos, o que creemos y entendemos que el buen juego nos acerca más a la victoria. Por eso intentamos jugar de una manera atractiva, de una manera que nos ofrezca más posibilidades de llegar al resultado. Pero el reto ya en la segunda parte del campeonato, aunque todavía falta este último partido de liga este fin de semana, el reto es ganar, como siempre. Ganar. El reto es ganar, Luis Enrique, que ya confirmaba que iba a utilizar jugadores del filial. Sí, sí que habrá jugadores del filial. Aprovechamos las circunstancias para verlos, aprovecharemos para verlos, pero no puede haber muchos porque por ley sabemos que solo pueden jugar 4 en el equipo inicial y teniendo en cuenta que tampoco nos vamos a arriesgar, con lo cual sí que vendrán con nosotros y alguno tendrá la oportunidad de participar. Y es que el Barça pues está en el cuadro difícil, bueno, el Barça no, el Elche está en el cuadro dificilísimo porque estamos hablando ya en pasado y todavía no ha pasado, aunque vaya a pasar. Si el Elche fuese capaz de eliminar al Barça, cosa que por desgracia no va a suceder, salvo concatenación de milagros, el próximo rival sería el ganador del Real Madrid-Atlético de Madrid. Ahí es nada, para llegar a cuartos, no para llegar a la final. O sea, es que los que han tocado en esta parte del cuadro, tela marinera. Sin embargo, por la otra parte del cuadro, pues hay equipos como el Sevilla o el Valencia, el Español, que lo tienen más sencillo para llegar a la mismísima final. Y en este tema, pues se lo preguntaban a Luis Enrique, el tema de que el cuadro, pues por su lado, por donde está el Barça, el Elche, el Madrid, el Atlético de Madrid, es bastante más complicado. Bueno, yo creo que está bien. Es bonito que se junten quizás los tres equipos más potentes según lado del cuadro. Así le he dado otras opciones también a la Copa y a los demás equipos a poder jugar. jugar fases importantes e incluso llegar a la final. O sea que no creo que haya ventaja. Nosotros, de hecho, uno de los motivos por los que me gusta que haya o contar con más jugadores de los que suelen hacer los demás entrenadores es por este, porque a medida que van pasando los partidos y se acerca el momento clave de la temporada, tener a disposición más jugadores que ya hayan participado, que tengan confianza y que puedan estar a disposición del entrenador. Yo creo que esta es una de las bazas y una de las ventajas con las que podemos contar. Veremos si al final de temporada estos pensamientos, esta idea que tengo yo, se refleja en resultados. Ese es el objetivo. O sea que nosotros están siendo bastante los jugadores que están participando durante la temporada en todas las competiciones y me da más posibilidades a la hora de hacer un once. Pues esto es lo que ha dado de sí, porque el resto os podéis imaginar que a Luis Enrique le han preguntado de todo menos por el Elche, sobre todo por un nombre propio, por el de Messi, donde por sus gestos, sus caras y sus muecas se detecta que evidentemente los compañeros de los medios de comunicación catalanes no van muy desencaminados cuando dicen que no hay precisamente feeling entre Messi y Luis Enrique. Pero esa es su guerra, esa es su batalla, la nuestra es otra. Hemos escuchado a Luis Enrique. Recojo un corte del técnico blanquiverde, de Fran Escribá, sobre lo que esperaba para el partido de esta noche, teniendo en cuenta, bueno, pues que el importante sin duda es el próximo domingo. Bueno, ya lo dije, intentar hacer el mejor partido posible, cambiar la imagen que dimos allí, dar una buena imagen y si además va asociado a un buen resultado, mejor, sabiendo que la eliminatoria, pues como dijimos y asumimos, aunque en el fútbol siempre se dice que no hay nada imposible, pero la eliminatoria en este caso es prácticamente imposible, que se le darle la vuelta. Se le insistía, ¿no?, por aquello de que un entrenador diga aquello de que es imposible darle la vuelta, no es habitual, pero Escribá fue más realista que nunca. Sinceramente no. O sea, ya digo siempre, a lo mejor luego la gente lo critica, ¿no?, el decir que el entrenador diga no tenemos opciones. Sinceramente no veo opciones. Si quiero jugar, pues no siempre podría decir lo mismo. Bueno, tenemos el 1% de posibilidades. Creo sinceramente que no tenemos posibilidades. Si no, lo diría. Sí que creo y debemos hacer un buen partido sin pensar en el resultado y, lógicamente, si podemos ganar. Pero ya solo ganar al Barça es una dificultad máxima. Pensar en remontar un 5-0 creo que es utópico. Alguien pensará, hombre, con los jugadores que trae Luis Enrique, que no trae al 11 titular, no trae a las estrellas, no es que los otros sean malos, digamos que son menos buenos, ¿no? Y si el Elche pusiera a toda la batería que tiene a su equipo titular, ¿se compensaría algo? ¿Juegas en el estadio? Hombre, algo se compensaría, no vamos a ser ahora mismo necios para negarlo. Si el Elche jugase con su 11 titular y enfrente no están ni Messi, Neymar, Iniesta y compañía, pues hombre, más opciones tienes. No de meterle 5-0, que ni siquiera eso te asegura nada, eso solo te lleva a la prórroga. A lo mejor tienes opciones hasta de ganar, pero ¿de qué te sirve pues intentarlo cuando no vas a pasar la eliminatoria, te puedes desgastar, un mal gesto, una lesión? La guerra del Elche no es esta. Es más, imagínate que pasas por esos quimeras de la vida. Te vas a desgastar dos partidos más, viajes tal contra el Madrid o el Atlético de Madrid. De verdad, te lleva a algún lado. Pero bueno, insisto, estamos hablando de quimeras y de utopías. No es... Sí es posible, porque son 11 contra 11 y en un partido le puedes meter 6 a un equipo, pero no es factible, no es muy realista pensarlo. El Elche ya tiene que pasar este trámite y estar completamente centrado en el partido del próximo domingo. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, sobre que Luis Enrique no haya traído a las estrellas? Pues a pesar de que no vamos a ver a las primeras estrellas del Barça en Elche, al menos hoy, ¿les parece lo más normal? ¿Les parece bien? Manning dice, me parece normal. David Rodríguez dice, me parece lo más normal. El Elche debe hacer lo mismo y reservar jugadores para la Liga, que es lo importante. También nos dice Jaime, ya Escribá le dijo que no iba a poner a los titulares. Aún así, traerá un buen equipo. Los suplentes también son un aliciente verlos. Salva Boys dice que se merecen un 3-0 al descanso. Juanfra Pérez, me parece lo más lógico. El Elche también debería reservar al máximo posible. Una lesión puede llegar de la forma más tonta. Pablo Latorre, después del 5-0 en la ida, es lo más normal del mundo. Dan descanso a las estrellas para la Liga y una alegría para canteranos. Manuela Soler, lo veo justo por el resultado de la ida. David Marco dice, me parece coherente viendo el resultado de la ida. Hay muchos partidos y el mínimo descanso puede ser vital para jugadores importantes. Antonio Martínez dice, lo del Barcelona es lo más normal. Nosotros también deberíamos de reservar a los jugadores importantes. Verónica Cano, me parece lo más normal. Por desgracia, la eliminatoria está sentenciada. Aún así, mucho ánimo. Y Jero Antón nos dice, me parece estupendo que venga con los reservas. Así tendremos la oportunidad este año de ver a toda la plantilla del Fútbol Club Barcelona en 10 días. Eso es verdad, porque hoy veremos a suplentes y canteranos y el sábado de la semana que viene veremos a la constelación de estrellas del Fútbol Club Barcelona. Por cierto, para los más estadísticos y que todavía pues piensa, hombre, imagínate que yo qué sé, por esos azares de la vida llegas al descanso 2-0, habría alguna posibilidad. ¿Cuántas veces ha marcado el Elche 5 o más goles en su historia en Copa? Pues aunque no os lo creáis, ha marcado en 13 ocasiones 5 o más goles en Copa. En total ha disputado 252 partidos en la competición. Una vez hizo 8 goles, 3 veces hizo 6, una de ellas con prórroga, y 9 veces hizo 5 goles. La última vez que el Elche marcó 5 goles en Copa fue en la temporada 87-88 al Atlético Madrileño 5-3. Ya sé que ese resultado hoy no nos serviría para nada, pero sería una gozada ver 8 goles. Bueno, pues al final del programa, que será en unos minutos, damos los ganadores de esas entradas dobles. Una pausita, abro escaparates y volvemos con toda la información también institucional. Vuelve la Copa del Rey al Estadio Martínez Valero con la visita del Fútbol Club Barcelona. El Elche Club de Fútbol se enfrenta al conjunto azulgrana este jueves a las 10 de la noche en un encuentro con entrada gratuita para los abonados de nuestro equipo. Ya a la venta entradas para público en general con promoción franjifiel hasta el miércoles. Un auténtico partidazo que no te puedes perder. ¡Vamos equipo! ¡Vamos afición! Papá, ¿me estás mirando? El asistente de salida involuntaria de carril del Seat León te alerta cuando te desvías del carril. Seat León TSI 110 caballos Aite con la última tecnología en seguridad y con todo lo que un padre necesita por 13.900 euros. Ven a verlo a Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. Hoy lo tuyo es la soltería. ¿Y si te da por sentar la cabeza? Llévate un Mazda 3 por 180 euros al mes en 36 meses y en el futuro podrás devolverlo, quedártelo o cambiarlo. Incluye mantenimiento y hasta 5 años de cobertura con seguridad Mazda 730. Entrada 5.583,84 euros. Última cuota 7.663,88 euros. AE 11,20%. Condiciones en Mazda.es. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdoso, Polígono Carrús de Elche, salida 74, Autovía Alicante, junto Leroy Merlin. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Espacio Escuela de Pádel. Clases particulares, clases para grupos, escuela infantil y desde los 3 años, mini pádel. Diviértete y cuídate en Espacio Sport Center. Avenida Crevillente 12, Elche. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. Yeah. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, como ya os comentábamos al principio del programa, el Elche ha pagado las nóminas de noviembre y diciembre a los jugadores y cuerpo técnico. El montante asciende a una cantidad de alrededor de 2 millones de euros, en la que no está incluida la prima de permanencia, que según el club llegará en breve. También falta que se paguen los sueldos en el mes de diciembre, que se le adeuda a los empleados, que también están pendientes. Ahora mismo confirmado. Nóminas de noviembre y diciembre a los jugadores, ya han llegado las transferencias, la prima de permanencia, insisto, según el club, en breve, y también falta los empleados, están tranquilos porque esa nómina de diciembre saben que si no es hoy será mañana, eso piensan, porque las transferencias cuestan, pero vamos a ver si finalmente también en ese sentido, y más los empleados, lo decía Escrivá, pues son los que peor lo pasan, falte una sola nómina, ya se pasa mal, teniendo en cuenta pues lo justos que llegamos, los que no tenemos sueldos astronómicos como los futbolistas. Y cuando hablo de astronómicos, hombre, no hablo de 10 millones de euros o 20 al año, como algunos futbolistas, pero vamos, tener ya sueldo de 300, 400 mil euros al año, ya nos gustaría, ¿verdad? En cuanto a la procedencia del dinero, el club no nos ha aclarado de dónde llega. Lo que sí sabemos es que no es del préstamo. Siguen esperando y como tienen, ellos piensan que la seguridad de que el préstamo va a llegar. Ya no sé si hablan de los 20 millones y medio de euros, que eso se van a cumplir dos meses y yo creo que sigue siendo un fraude. Están negociando varios préstamos de 10 millones de euros con diversas entidades, con alguna, sobre todo la Caixa, parece que lo tienen muy adelantado y parece que sí va a llegar. Yo la sensación que tengo es que lo han adelantado, el dinero. Desde luego no hay confirmación oficial que esto sea así, es una hipótesis que yo barajo, de que han adelantado el dinero, pues el Consejo de Administración, pero de todas formas, eso los que lo han cobrado o los que lo van a cobrar, pues también yo creo que les da igual. Lo que importa en este caso es que lo hayan cobrado, que la situación se regularice y que empecemos a hablar de fútbol, aunque esto va a ser complicado mientras pues hayan sectores y grupos que sigan pidiendo la cabeza del Consejo de Administración y del presidente. El problema del presidente ya no es solo grupos o determinadas peñas o aficionados, es que como ayer escuchamos, la alcaldesa de manera velada, pues yo creo que también pide la cabeza del presidente cuando decía que pues hay que hacer un esfuerzo, digamos, caiga quien caiga, por el bien del Elche Club de Fútbol, refiriéndose claramente al presidente del Elche. Es algo que ayer contábamos y poníamos las declaraciones de la alcaldesa, y miembros de la plataforma Salvemos al Elche, que ayer mantuvieron precisamente una reunión con Mercedes Alonso. En ella la primera edil se comprometió a entrevistarse con el presidente y con el Consejo de Administración mañana viernes para pedir explicaciones sobre la actual situación económica y buscar soluciones urgentes, porque ya decía ella que si el 31 de enero de este mes no se habían conseguido esas soluciones, ella hablaba de pagar las nóminas. De momento se han pagado a jugadores y técnicos la de noviembre y diciembre. Habría que entrar en ley concursal. Bueno, pues en un comunicado, esta plataforma de aficionados anuncia que solicitará de forma oficial una cita con el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, para trasladarle su preocupación con la situación actual del Elche y pedirle que tome las acciones que sean necesarias para salvaguardar los intereses de la entidad. Salvemos al Elche anuncia una nueva manifestación, esta vez en Valencia, para la que presentarán la solicitud a los organismos pertinentes y hacen un llamamiento a la masa social franjiverde. La plataforma también informa que ya ha formalizado su situación legal y ha redactado sus estatutos para próximamente constituir su junta directiva. Bueno, pues vamos quedándonos sin tiempo. Recuerdo que a las 9:30 entramos en directo en una nueva edición de Marcador. La última me da la sensación que de la Copa del Rey. Y Rosa, ¿tenemos ya ganadores para las entradas de esta noche y del domingo? Sí, damos en primer lugar las entradas para esta noche, que le han tocado a Miguel Ángel Bello, Él nos mandaba comentario a través de Facebook. Miguel Ángel Bello, puedes pasar por aquí a partir de las 4:30 esta tarde y retirar estas dos entradas. Y las entradas para el partido del fin de semana Elche-Levante le han tocado a David Marcos Álvarez. Él contestaba a través de las redes sociales, pero por Twitter también. Te recuerdo, Miguel Ángel Bello, tienes dos entradas para el partido de esta noche ante el Barça, y David Marco Álvarez, tienes dos entradas para el partido ante el Levante del fin de semana. Ya te llevo a comer si quieres. Bueno, llévame a comer porque solo, es que tengo un hambre ya, por Dios. Es que no hay que perder las buenas costumbres, como buena costumbre es ir a hacerse un menú a la alacena. Replaseta de la Fregasa, siempre te lo digo, están aquí al ladito, en pleno centro. Y hoy, estamos a jueves, pues vas a encontrar en el menú del día, y por solo 12,90 euros, el arroz con boquerón. Arroz con boquerón es lo que vas a encontrar en el menú de hoy, Ande. Además de la ensalada, tu primer plato, la bebida, el pan, el postre, café, bueno, pues todo. 12,90 euros es el menú del día en la alacena, en la Replaseta de la Fregasa. Te recuerdo, arroz con boquerón, eso hoy y mañana viernes, el rico viernes, el rico arroz con costra y el caldero de gallina de roca, como siempre te digo, hecho como en Tabarca, con su arroz y el alioli de mortero. El precio de mañana también, 12,90 euros. Vamos a la alacena. Nos vamos a la alacena a comer, que se come de escándalo. Os dejo, a las 7 llega el remate y a las 9:30, marcador. Hoy, Copa del Rey, Elche-Barça. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.